chiquita. Me quieres mucho, chiquita. Poco, chiquita. O tal vez nada, chiquita. Dime, chiquita. Se va la noche, chiquita. Y esto, chiquita. No se aclara, chiquita. Dime, chiquita. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Es un tiro y le gusta bailar.